Jueves 16 de septiembre. Nuestra esperanza. Más cerca de cuando creímos. Escucha Romanos capítulo 13, versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Como dijimos todo el trimestre, Pablo tenía un propósito en esta carta: clarificar a la iglesia de Roma, especialmente a los creyentes judíos, el papel de la fe y las obras en el contexto del nuevo pacto. El problema era la salvación y cómo un pecador es considerado justo y santo ante el Señor. Para ayudar a aquellos cuyo énfasis había sido solo la ley, Pablo puso la ley en su lugar y su contexto apropiados. Aunque idealmente el judaísmo, aún en los tiempos del Antiguo Testamento, era una religión de gracia, el legalismo había hecho mucho daño. Cuán cuidadosos necesitamos ser como iglesia para no cometer el mismo error. Escucha Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14. ¿De qué evento habla Pablo aquí y cómo deberíamos actuar en espera de este evento? Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Cuán fascinante es que Pablo les hablara a los creyentes para despertarlos, porque Jesús iba a regresar. No importa que esto haya sido escrito hace casi 2000 años, siempre debemos vivir en espera de la cercana venida de Cristo. En nuestra experiencia personal, la segunda venida de Cristo está tan cerca como la posibilidad de nuestra muerte. Si la semana próxima o en 40 años cerramos nuestros ojos en la muerte, ya sea que durmamos solo 4 días o 400 años, esto no producirá ninguna diferencia para nosotros. Lo siguiente que sabremos es la segunda venida de Jesús. Con la muerte siempre cerca, para cada uno de nosotros, el tiempo es realmente corto, y nuestra salvación está más cerca de cuando primero creímos. Aunque en el libro de Romanos, Pablo no habla mucho de la segunda venida, en las cartas a los tesalonicenses y a los corintios, la presenta con mucho más detalle. Después de todo, es un tema vital en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. Sin él y la esperanza que ofrece, nuestra fe no tendría sentido. ¿Qué significaría la justificación por la fe sin la segunda venida para concretar esa maravillosa verdad? Si supieras con certeza que Jesús vendría el próximo mes, ¿qué cambiarías en tu vida y por qué? Ahora, si crees que necesitas cambiar esas cosas un mes antes de la venida de Jesús, ¿por qué no las deberías cambiar ahora? ¿Cuál es la diferencia?